Tres ritmos en este en Montevideo, ¿verdad? Sur, Palermo y... No, Barrio Sur y Palermo. Barrio Sur. Esas son las dos. La cuna del candombe es Juareña, Barrio Sur y Palermo, Encina. O sea, Medio Mundo y Encina. Después la gente del Cordón, que tiene el conventillo de la calle Gaboto, también tenían un tambor muy fuerte. ¿Y hay la cadencia de Gaboto? ¿Un ritmo y otro? Barrio Sur, el toque Juareña es el toque cadenciado, lento, cansino, más melódico. Los pianos tienen arma melodía entre ellos, se van hablando entre ellos con la base de los pianos, es un toque más lento. El toque de Palermo, acá de Encina, un toque más aguerrido, más rápido, más para adelante. Y los pianos se llaman entre sí, llama uno, contesta otro, contesta el otro. En Juareña los pianos arman la melodía entre ellos. Gaboto, la gente de Gaboto, que es a la banda, la comparsa que ganó este año, es como más de la corriente de lo que se toca en Encina, un toque fuerte y más rápido que Encina todavía. ¿Y las maderas? La madera, le toque la madera del tambor acá, tradicionalmente eran dos. Esta, o acá. Esa es la madera del candombe. Esto que la gente hoy maldice quiero decir, dice mal, mucha gente que hay dando clases y tal. Esta es la clave del son cubano, eso no es de candombe, no viene de candombe. Eso no lo digo yo, lo dice por ejemplo Perico Gularte, uno de los de las leyendas vivas del tambor de acá de Encina, o el Lobo Núñez, que es mi padrino y con el que aprendí muchas cosas. La madera del tambor de Uruguay es acá. Después, hace 20 años, 25 años, la gente de Encina empezó a tocar esto, la clave del son, en la madera, para que la gente en la calle el día de llamada pudiera hacer con las palmas, porque el otro no se podía acompañar. Correcto.